began to hop and down. Gone the way you're living now. Don't see you missing around. I wanna go. I don't know. I gotta go. I gotta go. No more waves, baby. No more games. I take a train. I take a train. Take a train. I gotta go. No more joke. The time is gone. Say goodbye and close the door. Don't wanna see you anymore. I wanna go. I don't know. I gotta go. I gotta go. No more pain, baby, no more gain. I take a train. I take a train. I take a train, baby. Ya venía el que faltaba. Buenas, bienvenido. Buenas tardes, Juan Pedro, Rafa, audiencia, podcaster, que nos escuchéis después en todas esas emisoras que retransmitimos, como ya os han dicho mis colegas, y vais viendo que a mí me toca el papel de Grinch de este programa. Yo en todos los programas de televisión, radio, siempre hay un Grinch. Aquí no ha habido que sortearlo porque me lo he pedido yo anticipadamente. Pero por tener un guiño con mis compañeros que no voy a ver hasta el año que viene, después de Reyes, os voy a contar una pequeña anécdota de mi abuela materna. Bien. ¿Vale? Que arranque más un poco, enigmático. Claro, un poco. Ella, pues nacida como a principios del siglo XX, 1900 y poco, pues en aquella época, familia humilde, los Reyes prácticamente no traían nada. Pero ella siempre me contaba con gran cariño, y me estoy emocionando verdaderamente, que sus reyes más maravillosos fueron cuando le trajeron lo que yo os he traído a vosotros, una para cada uno de vosotros, que además viene directamente de Murcia. ¿Vale? Una ya. Mandarina. Una naranja. Es un poco spoiler aquí el Juan Pedro. Una naranja. Sí, tío, ¿sabes? Sí. Eres ¿cómo un... lo sabes? No, pues mira, sí, justamente. Porque se viene de por ahí. Bueno, pero era una naranja natural, no, de estas que no tienen brillo, ¿sabes? Son feas, pero son auténticas. Uh-huh. Y es mi regalo de Reyes para vosotros, porque ya os veré después, en recuerdo de mi abuela. Y esta es la intro que yo quería hacer. Pues muchas gracias. Aquí muchas tenéis gracias. Una naranja. Recibo el regalo. Entonces, recibo el regalo. Hay que transmitirlo. Sí, huele. Tiene aroma, aroma traído de Murcia. Y ahora, pues, música y radio. Vamos con el disco del mes, que en este caso ha sido casi doblete, disco del mes de noviembre y también parte de diciembre, porque el artista en cuestión ha sacado dos discos. En el mismo año, el 2024, como hacían antiguamente muchos grupos que sacaban dos y hasta tres. Uno lo ha sacado como Amparanoia, que es el que vamos a escuchar primero, que lo ha hecho con... Los artistas del Gremio, una banda de viento y, bueno, una orquesta así de swing. Y otro disco, como Amparo Sánchez, esa versión más acústica, en la que colabora con varios artistas, con varios músicos, como Rally Barrio Nuevo y Willy Fuego, y donde retoma así canciones antiguas también, haciéndolas con una visión y un sentimiento así más acústico y más melancólico. Vamos a comenzar, bueno, primero con Somos Viento, que es del primer disco, el de Fanfanfarria, y luego la escuchamos en esa otra visión acústica. Dale, dale, dale. es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro y que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta, si estamos juntas somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. A darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Ay, lo, ay, lo, ay, lo, ay, lo, ay, lo, ay, lo, ay, lo, ay, lo. No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad, dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y que va. Somos viento, energía y movimiento, mira. Somos viento, ay, dime lo que somos en realidad. Somos viento, y corte, que corte, que corte, que corte, que corte. Lai, lo, lai, lo, lai, lo, lai, lo, lai, lo, lai, lo. Estaba ese tema de Amparanoia, ese Somos Viento, con los artistas del gremio y esa fiesta que montan. Y ahora vamos con otra visión, como hemos dicho, en este caso es en ese disco que se llama Ritual Sonoro, una visión así un poquito más distinta de lo que ha sido Amparo con la versión de Amparanoia, más festiva y más animada. Y además va a estar actuando el año que viene aquí presentando el disco Ritual Sonoro, yo creo, que es el más nuevo, porque no estamos seguros. Creo que es en el mes de febrero, es cuando va a estar actuando. Y

y el 24 de mayo en Pamplona, en el Central. Vamos con más discos del mes. En este caso es el disco de Jeff Espinoza. Vamos a ir saltando de mes en mes, así, de para adelante y para atrás. Ya sabéis que aquí la casualidad hay veces que nos lleva a esto. Entonces, en el mes de septiembre, después de un merecido descanso en verano, recibimos al disco de mes de Jeff Espinoza. Jeff Espinoza, de los Gypsy Runner, que nos ha visitado con ambas formatos y, bueno, y también caracterizaciones. Con Red House, ¿no? También nos visitó. De estos grupos que tiene. Este disco es dedicado a un poeta neozelandés que se llama Mike Beveridge, y son todo poemas suyos musicados por Jeff, donde hace una, bueno, de un modo así melancólico y muy, muy especial, porque no es nada fácil, pues hace varios temas. Y le quedó un disco precioso. Lo tuvimos aquí, como digo, el mes de septiembre, pues disfrutando de ese momento más tranquilo del otoño. Bueno, lo tuvimos aquí y con el artista que vino antes que él se tocaron algunos temas. Exacto, esos momentos de encuentros casuales que suceden en el programa de vez en cuando. Que están muy bien. Vamos a escuchar un tema que se llama Para Papá Siempre. Pues eso, dedicado a todos los padres del mundo. Watched my son begin his first romance, and all my impulse was to ease his road, as if I could guess at his circumstance, as if there was some fail-safe lover's code. Love lost and longing son, that's the whole show. All I can do is wish you the right mix, and hope you may not be dragged down too low, since there will be some things you cannot fix, you cannot fix. There for you till I'm not, my precious boy. Soon now you'll be the one to share kind lies I've told you, have forgot, and smooth truth's edges for your little son. Still tell him that you heard your father say, take all the joy you can along the way. Still tell him that you heard your father say, take all the joy you can along the way, along the way. Vamos a escuchar otro tema de este disco de Jeff Espinoza, llamado en este caso Black River. Aquí ya utiliza un poquito más arreglos de esa guitarra, que da gusto escucharla. (Risa) on Black River's bank. I had the upper hand. Unasked for, as I gently spoke, but we stood on black sand. A terror had caught hold of her, strong as a fast dark flow. She made me swear I would say true. I swore it would be so. The next time on Black River's bank, I knew what must occur. My witless body had betrayed my heart, my mind and her. She spurned my touch, she cursed me twice, she turned away in grief. I stood alone down chilly depths, love's no dealing thief. Last time on Black River's bank, I knew what must occur. My witless body had betrayed my heart, my mind and her. She spurned my touch, she cursed me twice, she turned away in grief. I stood alone down chilly depths. Y ahora, a continuación, vamos a ir con una artista que fue disco del mes de febrero de este año, Susan Santos, que además va a estar presentando de nuevo para fin de gira su último trabajo Sonora. Va a estar el próximo día 27 de diciembre en Madrid, en la Sala del Sol, a partir de las 9 de la noche. Fue en el mes de marzo el disco del mes, no pasa nada, pero por si luego decimos este disco fue en febrero, la gente puede decir, ¿ha habido dos discos en febrero? No, este fue en marzo. Sí, de memoria. Perdona por la corrección. Lo he dicho de memoria. La corrección era con la mejor intención, ¿eh? Lo he dicho de memoria. Me he equivocado porque otra mujer también fue en febrero. ¿También? ¿También? Disco del mes. Ahora, la que después de Susan Santos. Después. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de Susan Santos, de su disco Sonora, y recordar que el 27 está finalizando la gira en la Sala del Sol a partir de las 9 de la noche. What I want, lo que quiero. Thank you.

acabamos de escuchar a La Perra Blanco. ¿Cómo se llama la que hemos escuchado? Pero esto es un concurso. No, porque... O sea, ¿puedo abrir la chuleta o no? Lo no. tienes tú ahí, Rafa. No, puedes decir... La canción que ha sonado. Puedes decirlo después de leerlo. No sabía que podía mirar la chuleta. Hombre, vale, entonces te digo, es Treat Me Like a Man Should Do. Trátame como debería hacerlo un hombre. Muy bien, vaya temita. Bien. No sé si tiene un sentido. Vamos a consultar sobre todo el doble sentido. Buena pregunta. Verbo to trip. No, treat es tratar. Trick. Ah, vale, sí, bueno, entonces sí. A trick, vale. Pues en cualquier caso, es un ejemplo bueno esta cantante y esta artista de lo que sucede con los conciertos ahora, que a veces se llenan muy, muy rapidísimo, incluso, no sé, un año, más de un año antes de que se vayan a producir en cuanto salen las entradas a la venta. Y estábamos comentándolo antes aquí. El concierto de Kool & The Gang. Ya no hay entradas para verlo. Este mes de julio o junio. Es para junio, me parece, cuando tocan. Bueno, también viene Santana dos días, pero valen 99 pavos. El tema este es casi el que pasa con los pisos y el centro de las ciudades, ¿no? Mucha gente, como Rafa comentabas, pues lo que quieren es estar ahí. Igual no han escuchado nunca a ese grupo, ni le interesa, pero creen que es un acontecimiento en el que hay que estar y entonces echan a la gente, para empezar, que son más seguidores de esos grupos, sí, y que por algunas circunstancias... Bueno, pero la echan, no, hombre, se adelantan, pero vamos, no, fuera. No, hombre, no digo el echar... O sea, cualquier fan de figurado. Cualquier grupo está respeta en cualquier sí. concierto, ¿no? Pero sí es verdad... Pero la pasta... Mejor, sí, claro, es la gente a lo mejor que maneja pasta y lo que quiere es estar en ese evento independientemente de que el grupo sea... De gusto o no. De su gusto o no. Claro, pero si al haber mucha demanda sube el precio de los conciertos, habrá gente que ya no pueda pagarlos. Y a eso me refería con echarles del mercado, por así decirlo, que no. Dicen, joder, pues yo podría pagar 70. Han subido a 100 la mínima. Pues habrá gente que se quede fuera ya. Porque otros dicen, 100, 200, lo que haya que pagar, quiero estar ahí. El tema de la música en directo se ha convertido en... Bueno, ha cambiado espectáculo, mucho. Como... Un espectáculo. Bueno, yo tengo una anécdota que me sucedió a mí. En el concierto de los G5, que actuaron en el Botánico, la gente que tenía detrás, pues había visto que tocaba Kiko Veneno, que tocaba Tomasito, Muchachito, y un montón de grupos, y entonces dijeron, pues vamos a verlo. Y no sabían que el G5 era una reunión de ellos donde... Hicieron un disco y lo publicaron, y era pues 15 años después de haber hecho el disco, pues tocaron en directo esas canciones. O sea que ninguno de todos los artistas que había encima del escenario tocó ninguna canción suya. Y fue solamente de la gente estaba petada. Ya, y además se pensaban que era un festival con todos esos grupos. O ellos mismos iban a tocar esos temas aparte. Bueno, y luego también está la gente que, por ejemplo, en este festival, la gente que va a los conciertos y se lo pasan todos en la zona... Del bar. En la zona del bar, que está justamente detrás del escenario, y no ves el escenario y no ves nada. Y lo escuchan desde ahí, yo no sé. Pagar, o sin parar de hablar, que es peor. Pagar un dinero por un concierto y luego no verlo. Estar allí, lo hemos comentado antes, estar allí ahora mismo es más importante que escuchar música y no parar de hablar, no dejar de escuchar a la gente en los conciertos. Habría que sacar un decálogo de cómo comportarse, no digo de una manera espartana, pero qué cosas no se deben de hacer cuando vas a un concierto, porque la peña se le va la pinza. El tema de los móviles lo llevo bastante mal, sobre todo no comprendes por qué necesitas hacer, a ver, que hagas un vídeo, cualquiera, sí, un vídeo, una foto, fotos, claro, pero un hay selfie. Gente que es que se lleva 25 vídeos para casa, para 25 gigas ahí todo repletitos de música, que yo luego supongo que lo verá en casa, en su momento. Dudo. Se lo mandará. Dudo. Pero en cualquier caso, estás tú viendo el concierto y tienes a tres pantallas de móviles que dicen, no, si es que no quiero verlo en primer plano, necesito profundidad de campo para... Es otra visión. Sí, no, es una de la parte del decálogo de lo que no se debería hacer. Vamos a ir sumando sugerencias. Bueno, tras este momento de debate... interino así, de la música en directo, podemos continuar con los discos del mes. Ya termina la gira y ahora en Madrid no toca. Lo que sí podemos decir que, bueno, pues nosotros le hicimos disco del mes en el mes de febrero, que estuvo aquí con nosotros en espíritu. En espíritu, el disco. Que además tenemos bastante ganas de verla, pero no lo vayáis por ahí diciendo demasiado porque no vaya a pasar lo que decimos con la gentrificación de los conciertos y no podamos pillar entradas, ¿eh? Cuidado. Vamos a escuchar otro tema más de La Perra Blanco. El que da el título al disco, que se llama Get It Out, sácalo. Get it out of my mind, yes, Lord, yes, I wanna get it out of my mind. 'Cause I need to move on, yes, Lord, yes, I need it, yes, I gotta move on. 'Cause now my mind is not a pistol stage, yes, I gotta find my head because my bed is insane, yes, I gotta move on, no, Lord, yes, I need it, yes, I gotta move on. Yes, I got to work, yes, Lord, yes, I need it, yes, I gotta work. Yes, I got to work, but every step I take is a mountain to climb. Yes, I need to climb to the top of the mountain, need to find my place where the sun is shining. Yes, I need to work, yes, Lord, yes, I need it, yes, I gotta work. Well, get it out of my mind, yes, Lord, yes, I won't get it out of my mind. Yes, I need to move on, oh, Lord, yes, I need it, yes, I gotta move on. My mind is not a place to stay. Yes, I gotta find my heaven 'cause I'm going insane. Yes, I gotta move on. Lord, yes, I need it. Yes, I gotta move on. But get it out of my mind. Woo, yes, get it out of my mind. I gotta get out. I gotta get out of my mind. Yes, I need to move on. There's nothing to say. Yes, I need to work. Yes, I need to play. Gotta get out. I get it out of my mind. Anunciar también un disco nuevo que sale este mes de enero, el disco nuevo de Anaut, que va a estar actuando y cantando con nuevas canciones cantadas en español, todas ellas. De hecho, lleva tiempo anunciándolo, va a hacer casi, no sé, 8 meses, 10 meses, estuvo a punto de sacarlo, pero se retrasó por circunstancias que esperemos que nos las cuente, porque esperamos que venga por aquí este próximo mes de febrero, marzo probablemente, Alberto Anaut a presentar esas nuevas canciones. Siempre nos ha gustado mucho su música, es algo que nos encantaría que nos visite por aquí. Tenemos un tema nuevo. El final. Y parece que Juan Pedro lo tiene localizado, ¿no? Pínchalo, sí. A ver si suena, dale. Tenemos varios dispositivos. Una tablet, un ordenador, una buena mesa, YouTube, tenemos también CDs, tenemos un giradiscos y no somos capaces ahora mismo de poner música. Esto es top en el tema de no saber coincidir con un problema. Dan casi ganas de ponerse a cantar o contar otra historia de Navidad. Un poco en esa línea que os hablé del Grinch, en el bloque donde vivo, que también hay bastante amor por la música y todo tipo de músicas. Hay 14 puertas, entonces yo me dedico las Navidades de ver quién adorna su puerta con motivos navideños y ver quién no. Y voy haciendo una estadística que la pongo en el tablón de anuncios y está divertida. Normalmente ganan las casas no adornadas. Y ahora parece que podemos musicarnos y creo que vamos a poder escuchar algún tema procedente. Se ha caído el sistema. Thank you. ver si conseguimos que suene a Naut durante el programa. Ahora estamos con la sintonía de versiones. Vamos a escuchar una versión de Who, esa banda inglesa. En este caso la hace un músico escocés, Fish, de Marillion, que aparte de este artista, aparte de editar su propia música en solitario cuando ya se separó del grupo Marillion, tuvo su vida independiente, montó un sello en el año 93, donde él tenía su casa y su estudio era The Funny Farm, la granja graciosa, y el The Funny Farm Project fue algo que lanzó con otros artistas, como por ejemplo Dream Disciples, Avalon, Joy Riders. En este caso tenemos aquí un álbum donde fue como el debut de todas estas bandas, que se llama Out Patients. Son pacientes que no pueden escapar. Él les dio libertad musical, en cualquier caso, con todas estas ediciones musicales. Escuchamos una versión, como digo, de los Who, que hace Fish, y se llama The Seeker, el buscador. Open up your eyes, see what I see. Do you see the same things every day? Ahí estaba esa voz de Fish, al que debidamente pasaremos su música. De hecho, es un tipo muy activo y sigue actuando en directo. Tiene charlas online multitudinarias con muchísima gente, que es alucinante el verlo. Y sigue editando música y reeditando, sobre todo, grabaciones y conciertos muy interesantes. Hemos conseguido a Naut. Con los dedos cruzados vamos a pinchar esta primera canción con la que debuta cantando en nuestro idioma, llamada El Final. Miedo es un arma muy fácil de disparar. Para romper la calma solo hay que empezar a hablar del final. Del final. El ruido se abre paso sobre la barra del bar. Ayer habló otro idiota y subió el precio del pan sin parar. Sin parar. El final. Vale malo conocido que los que vendrán, y aquel que no es amigo se convierte en rival. Y en este mundo en blanco y negro solo hay una verdad, y la dosis de discordia es ya casi un apuntando al paladar, aprieta ya el gatillo antes de que empiece a hablar del final. Y esto es el final. Y el final. We'll be right back.

treasures to get yourself back. Tiger's back. Susan Crosby. Hemos escuchado primero a Diego Guerrero haciendo una versión de El Necio de Silvio Rodríguez, una versión muy preciosa, muy sentida, y que además nos contó cuando vino aquí al programa que tuvo la suerte de que se la enviaran a través de un amigo común al propio Silvio Rodríguez, y le encantó. Nos puso de hecho lo que le había escrito, nos contó lo que le había escrito. Y algo muy bonito de su propia canción. Diego Guerrero, como siempre, bienvenido en estas ondas. Estará también, hoy viene al caso porque no ha sido disco del mes este año, pero sí el año pasado con su último disco. Y que era, a ver si se acuerda aquí alguno de mis compañeros de ese disco de Diego Guerrero, ¿cómo era? Pero no es una pregunta de examen, ¿no? No es pregunta de examen, pero aquí no da tiempo a buscarlo en Wikipedia. Pero porque tú no era un hombre, sí, era un hombre así... como casualidad o cómo era, no os acordáis, nos viene a la memoria. En cualquier caso, un gran disco de esa música de... ¿No? Parece que están aquí buscando en la competición. Como un concurso, a ver quién... Tirando de Wikipedia y parece que no. Esperemos que también vuelva a actuar por nuestra ciudad, aunque este verano... Bueno, este verano, este primavera y verano hará gira por... Por la tangente. Por la tangente, ahí. Que te vas por la tangente. Eso, me he ido y sí, no me acordaba. Hemos ido por la tangente. Gracias a vuestra ayuda lo hemos sacado adelante. Volvemos al disco del mes de este año de 2024, que hemos escuchado a The Limbos, un grupo de rock, psicodelia. Tenía también en sus inicios más influencias de ska y del punk. Tienen un disco también muy, muy interesante, que es el Off the Loop, y de ese disco... hemos escuchado In the Loop. Estuvo aquí el cantante. El cantante, no te voy a preguntar cómo se llama, porque cantante, ese sí que no da tiempo de buscarlo. El cantante, y pasamos un rato muy agradable. Vamos a escuchar a The Limbos. Where the wild things come true, cuando las locuras se vuelven realidad. As you rivers where the wildness feels so. Nothing's new, nothing's wrong. I just wanna know why. Everything I want is you, no matter what. Then you smile in the final way. Figure out what comes next. You said sorry, it wasn't me. I guess you left your mind. You left your mind. Your mind, that's only your head. Trembling boys, you know where the life has gone to, but you never confess. Nada de nada, donde necesites. Pase lo que pase, cuando pase se cambia la isla, que parece que en el barrio no ha pasado nada y solo están llegando las noticias tristes. Corazón, abrázame sin compasión, dame fuerza para aguantar la lluvia y la dificultad. La coba que nos da con amor, todo se lleva mejor. Se descifra la ecuación de buscar la solución que puede salir mal. Corazón, abrázame sin compasión, dame fuerza para aguantar la lluvia y la dificultad. La coba que nos da con amor, todo se lleva mejor. Estaba cantando Muchachito, ¿qué puede salir mal?, que es la canción que da título a su último trabajo, que estará en el mes de enero, me parece que el 23, tocando en Madrid en el Circo Price. Muchachito, que abre el programa todos los lunes, que es un gustazo escucharle. Y tan gustazo, porque yo tuve la oportunidad y el placer de escucharle en vivo este verano en Gijón, en la semana... Bueno, no sé cómo lo llaman, la semana de fiestas de Gijón, de allí. Y el tipo se pegó un conciertazo muy bueno, con mucha participación, muy entregado, a pesar de que el sitio era un poco desangelado porque no era nada cerrado, era al aire libre, al lado de la playa, pero él cumplió como siempre y cumplió como cuando nos visita por aquí, que siempre es una maravilla tener a Jairo dándole a... A todo, y destrozando guitarras. Sí, la última vez a ti casi te agarró, cuando agarró la tuya miedo te daba. Hostia, ya te digo, la mía que era de principiante y metió ahí el ventilador ahí con las uñas. Sí. Muchachito, no os lo perdáis, el 27 de enero en el Price, merece la pena siempre verle en directo. Y aquí con esta banda, con la Bombo Infierno, ponemos otro tema, una versión de El Maestro de la Rumba, El Padrino, ¿no? ¿De quién es esta? Sí, uno de los... del Gato Pérez, de la rumba catalana. Pero bueno, el Padrino, yo creo que fue Pérez, ¿no? Sí, pero Padre Pérez la cantó también, ¿no? Pero la canción es de Gato Pérez. Gitanitos y Morenos, ahí está. Gitanitos y morenos son los haces del compás, y por la sangre le suben al lado un pulso ante atrás. Y ahora viene este cantante foratero del sabor, que se mira en el espejo del sentimiento y color. Y ahora vengo yo a cantar sereno, ahora vengo. Pintas con amor porque desprecian mi color. Si tú sabes que en el fondo yo también tengo el sabor, puede ser que te equivoques con tu pintel extranjero, pues también se tiene el ritmo todos los blanquitos buenos. Y ahora vengo yo.

acabamos de escuchar ahora mismo a Las Migas, su último trabajo que no consiguió ningún Grammy. El anterior sí, pero este no. Fueron a la fiesta, pero no pillaron. Pero es un discazo. La que hemos escuchado es Buen Rollo. Buen Rollo, lo han dicho bien clarito. Lo han dicho unas cuantas veces. Que sí. Se tiran Buen Rollo, que no lo desean y todo, muy Buen Rollo. Las Migas, este disco además, cuando lo trajimos, que fue en el mes de abril, ¿no? Antonio lo decía, que se salían un poco de su música más habitual, ¿no? Que se habían dejado llevar un poco por influencias y por cosas así. Sí, además bueno, estaban viajando ya mucho. Yo no sé si tú las habías visto en directo. No, a verlas no. Porque en directo las hemos visto alguna vez, pero con otra... Ya. Otros discos y yo creo que aquí han cambiado ya. No, pero un poco más fiestero como escuchábamos en ese tema. Les seguimos por Instagram desde nuestra cuenta, que aprovechamos para decir que es @musicacasual, para que nos sigáis, ahí subimos los contenidos. Y a ellas les seguimos y son bastante activas y a la vez, pues bueno, hacen pequeños trailers de canciones. Es bastante fácil seguirles y además están en diferentes escenarios haciendo colaboraciones con personas de todo tipo. Yo creo que están ahí abriendo mucho su horizonte musical con sus referencias de inicio, pero enganchan por esa vitalidad que tienen. Cuando hacen una versión se salen. Vamos con otro disco del mes, que es el último que nos queda por presentar, el de Afra Kane. Que tú tuviste la suerte de verla en directo. Sí, sí. Un concierto que fue a piano y voz solo, fue muy íntimo. En su música en directo, esta artista es, bueno, tiene origen... A ver, ¿cómo andamos de geografía? Swahili. Swahili. Sí, porque el Swahili, digamos que abarcó varios países y estados de África. El mundo es Swahili. Sí, pero de los que hablan Swahili. Creo, es que no quiero equivocarme, pero puede que me equivoque. No sé si es origen nigeriano, pero es nacida en Italia, habla español, francés, inglés. Ha sacado varios discos, concretamente dos, y el que sacó el último, tiene un EP primero que también está muy bien. Y el que sacó, el primero, el Could We Be Whole, fue el que hicimos disco del mes en octubre, que además coincidió con eso, con su concierto, y bueno, y con muchos conciertos del Femina Jazz y todos los festivales jazzeros que hay esa época de Madrid. Y vamos a escuchar una canción de Afra Kane, como representante de estos discos del mes de música casual de todo el año, y esta, esperemos que os guste. Que hemos hecho un repaso bastante exhaustivo de todos los discos del mes. Han entrado todos en el programa. Y además deciros que el programa empieza a emitirse desde este mes de diciembre de 7 a 9 de la noche en directo. Y además, de 9 a 10, pasa también cosas. Pasan, ¿no?, cosas, luego lo contamos. Vamos con Afra Kane, Death in My Dreams, muerte en mis sueños. Someone read, if your loved ones are dead in your dreams, you're afraid of losing them. To be real. feel better soon. Be love your ego. Que me te digo, new chapters coming for you. Death in my dreams, I believe to be real, and I used to una microsección hoy de Tal Día Como Hoy, simplemente pues personas a las que nos gustaría felicitar que cumplen hoy años por haber nacido un 23 de diciembre como es hoy, y en este caso está Eddie Vedder que cumple 60 años, felicidades. Su nombre real es Edward Louis Severson III, es músico americano, cantante y líder del grupo grunge Pearl Jam y también solista de dos álbumes, Into the Wild de 2007, banda sonora del film del mismo título, y Ukulele Songs de 2011, junto a un DVD titulado Water on the Road. Es del primer disco, Into the Wild, del que para felicitar a este seguidor del Partido Demócrata vamos a escuchar Black. Oh, estamos llegando al final del programa y esto es el más de lo mismo, la canción que elegís vosotros para que terminemos. La sugerencia era canciones de Navidad. En general sí, aunque luego salieron tres canciones que cada una de ellas le zumba un poquito a la Navidad desde un punto de vista diferente. Como siempre tenemos esos tres temas. En tercer lugar se quedó el villancico para mi cuñado Fernando del grupo barcelonés Love of Lesbian con un 22%. En segundo lugar, pues alguien cercano, el villancico de Escape del disco Eurosis de 1998 con un 31%. Uno de los de Escape ha abierto una opción diferente en Vallecas para poder comprar una cerveza artesana y ya os daremos alguna pista más sin pretender hacer publicidad, porque es todo un lujo tener a alguien así y con ese tipo de producto. Y la ganadora de este Más de lo Mismo ha sido pues una canción coral, aunque los más representativos del tema son Iván Ferreiro y luego también con Wadi Galego, que se llama El Cuento de Hadas en Madrid con un 47%. Es un villancico políticamente incorrecto, el que es el ganador de esta semana, muy reciente porque el disco es de 2024 y también el disco tiene el mismo nombre, El Cuento de Hadas en Madrid. Esa es la versión del villancico famoso del grupo de Pogue. En este tema participan un montón de buenos músicos y músicas y pues por hacer así como un recorrido rápido, Pablo López al piano, Leiva a la batería, Rosalén la bandurria, Maquel Erenchu en la guitarra, tenemos a Vega, Santibalme, Julián Sarria en coros, Angie Sánchez también, José Manuel Burdiño flauta, Edurne acordeón, Amuro Ferreiro, que igual puede ser familiar. No, el hermano, El hermano, ahí ya sí, nos lo confirman. De los piratas. Fernán Ponton mandolina y Ricky Fallner al bajo. Con toda esta gente no me extrañe, siendo la versión de los Pogues, cómo no iba a ganar. Eso sí, el tema se cierra diciendo, abro comillas, feliz Navidad y que se acabe ya todo esto. Y el autor, Iván Ferreiro, confiesa que en general odia la Navidad, pero que este tema es un homenaje al líder de The Pogues, Cher McGovern, que como sabéis fue uno de los artistas, murió hace un año y uno de sus artistas favoritos. Merece la pena ver este vídeo porque de la canción ganadora de hoy, porque tiene muchísima fuerza, todos estos músicos tocando juntos, que está muy bien, así como las otras. Y de todo este tema de Navidad, nos hemos dejado llevar por la corriente un poco y buscando esos villancicos especiales o canciones relacionadas con la Navidad, hemos preparado en la sesión de ahora de las Casual Sessions de 9 a 10, una hora sin hablar sobre villancicos curiosos, porque tenemos una lista por ahí, no villancicos, pero canciones, como digo, está Bruce Springsteen, está Prince, está Juan Pedro, lo tienes ahí delante, dinos algunos, tienes a David Bowie, está Bing Crosby, está Johnny Cash, Nat King Cole, grandes músicos que también se dejaron llevar por esta época del año y le hicieron una canción. Viene a favor, viene en contra, porque las hay de todos los colores, como los espumillones estos. Pues después de recomendaros que os quedéis una hora más en directo y también en el podcast, por mi parte, hasta el año ya que viene en directo. Así que besos, abrazos, repartidlos y hasta otro día. Hasta el año que viene y muy buen lunes. Buena semana. El lunes que viene sonará algún episodio grabado para animar ese último de año. Venga, hasta el próximo año. ¿Lo que va a ser? Es noche buena. Feliz Navidad. Te quiero, nena. se acabó y todos pidieron más. Sabina rimaba, los borrachos cantaban, al bajar la persiana siempre hay otro bar. Las voces del coro cantan fiesta fuera de la ciudad y un millón de les dirá que es Navidad. Medio muerta y tirada en este sofá. Borracho, gusano, chapero, barato, infeliz Navidad. Y que se acabe esto ya. Las voces del coro cantan fiesta fuera de la ciudad y un millón de les dirá que es Navidad. Es Navidad.